Miércoles 4 de julio. Ayer estábamos hablando de los mareos. Ayer te estaba contando qué era lo que me estaba pasando, cómo mi cuerpo responde ante el estrés, cómo mi cuerpo responde ante la presión, ante el disgusto. ¿Y por qué estaba haciendo este programa? Creo que quedó bastante claro, ¿no? Igualmente quiero volver sobre el tema para realmente quedarme tranquilo que entendiste por qué te estaba contando lo que me estaba pasando. Porque creo que de alguna manera, mi cuerpo está hablando, mi cuerpo está reaccionando a determinadas cosas que me pueden llegar a estar pasando, ¿sí? Al estrés que produce qué, lo que hablábamos ayer, el enojo, la frustración, las ganas de cambiar de trabajo, el malestar. Bueno, el cuerpo reacciona ante todo eso. Yo quisiera que vos te fijes cómo está reaccionando tu cuerpo hoy en día. Porque si tenés algún tipo de síntoma, si tenés algún tipo de anomalía, algo que está funcionando, que vos detectes que está funcionando mal en tu cuerpo, es obvio por qué es. Relacionalo, intentá atar cabos. Estás en un trabajo que no te gusta, tenés un trabajo que no te gusta, tenés esperanzas, tenés anhelos, tenés sueños de alguna vez vivir de otra cosa, con ganas de montar tu proyecto propio, estás con ganas de hacer algo en internet, te pasa como a mí que lees todo el tiempo, escuchás y ves lo que hacen los demás, pero no te animás, o ves lo que hacen los demás y te da rabia y te da bronca y te da envidia, porque hay que reconocerlo, te puede llegar a dar envidia. ¿Por qué no te puede llegar a dar envidia? Hay muchos que hablan de una envidia sana, ¿no? Sí, es envidia sana. No, envidia sana no, envidia, punto. El tema de la envidia es querer lo que el otro tiene. Dicen envidia sana porque muchas veces cuando uno tiene envidia y quiere lo que el otro tiene, hay personas malas que lo que buscan no es solamente tener algo similar a lo que el otro tiene, sino que además el otro no lo tenga, ¿no? Pero bueno, nosotros no buscamos eso. La envidia que podemos llegar a tener con personas que puedan llegar a estar viviendo de su proyecto en internet puede llegar a ser sana, entonces, si es que existe esta carátula de envidia sana, ¿no? Pero te da envidia ver a alguien que ya está, envidia sana te da ver a alguien que ya está triunfando con su proyecto en internet, o quizás no esté triunfando, o quizás no sea Bill Gates, ¿sí? No sé si me explico. Alguien que tiene un proyecto en internet y se está sacando un sueldo, no estamos hablando de mucho más que eso, no queremos hacernos millonarios, queremos poder vivir del proyecto que tenemos, queremos poder vivir de nuestra idea, vivir de un trabajo que nos guste, vivir de hacer algo que nos apasione, que realmente nos llene, no pasar un tercio de la vida haciendo algo que no nos gusta, teniendo que sufrir un trabajo, teniendo que estar ganando dinero a costa de sentirnos mal, a costa de estar de alguna manera sufriendo, de alguna manera padeciéndolo, no disfrutándolo. Está bien, hay personas que te dicen que no, que el trabajo no tiene por qué disfrutarse, porque al fin y al cabo es trabajo. Sí, yo les digo que sí tiene por qué disfrutarse. ¿Por qué no va a tener que disfrutarse? O sea, no hay ninguna manera para hacer lo contrario. O sea, no hay ninguna razón para no hacerlo, ¿sí? Está bien, siempre el trabajo fue algo que, más que disfrutarse, se padecía. Siempre el trabajo fue algo que estamos en el medio del trabajo, estamos mirando el horario para ver cuándo nos vamos, festejamos cuando llegan los fines de semana. No te olvides que siempre se habla de los viernes como, llegó el fin de semana y estamos todos contentos. Lunes, otra vez, lunes, qué lástima que es lunes porque hay que volver al trabajo. Bueno, eso existió siempre, pero no tiene por qué seguir existiendo. O sea, no tiene por qué ser así. Vos tenés en tus manos la posibilidad de cambiar eso. No tiene por qué ser así. No tiene por qué llegar el viernes y ser un motivo de festejo y llegar el lunes y ser otra vez un motivo de depresión el hecho de tener que volver al trabajo. Vos estás eligiendo, de alguna manera, estar en un trabajo que no te gusta. Sí, vos me podrás decir no, pero es lo único que tengo, vos me podrás decir no, pero no hay otra cosa, vos me podrás decir no, pero como hablábamos ayer, tengo que agradecer que esto lo vamos a ver en un episodio aparte, tengo que agradecer que tengo este trabajo porque hay falta de trabajo, entonces yo no puedo arriesgarme a perder este trabajo porque después no voy a encontrar. Bueno, nadie dice que vayas a hacerlo a lo loco y que te vayas de tu trabajo mañana mismo y estés un montón de tiempo luego intentando conseguir algo y que pongas en riesgo tu familia, si es que tenés familia, la alimentación de tus hijos, si es que tenés hijos, el colegio de tus hijos y demás. No, nadie dice que hagas eso. Pero sí podés buscar una alternativa, sí podés buscar una posibilidad. Hoy en día con internet las puertas están abiertas. Hoy en día con internet todo es muchísimo más accesible. No sé si más fácil, ¿sí? No es más fácil, no es soplar y hacer botellas, no es que uno va a poner publicar un sitio web y enseguida el trabajo le va a llover y enseguida las ganancias le van a llover. No. Todas esas cosas que vos lees en internet, todas esas promesas falsas que hablan de hacerse rico en poco tiempo, de ganar no sé cuántos dólares por día, de trabajar desde casa y de no hacer casi nada para tener esa ganancia, son todas mentiras. Obviamente internet no es algo mágico, ¿sí? Si no, imagínate, todos estaríamos haciendo lo mismo, todos estaríamos viviendo de nuestras super ganancias de contestar encuestas en internet. Y no es así, obviamente no es así. Pero te abre un mundo internet, te conecta el mundo además. Vos ya no tenés que estar limitado para ofrecer tus servicios o lo que vos puedas llegar a ser. No estás limitado a tu barrio, no estás limitado a tu ciudad, no estás limitado a tu provincia, a tu país. No tenés límites. Tu límite es el mundo. Hoy en día podés dirigirte a cualquier persona en el mundo a través de ese mágico invento que es esa red de computadoras interconectadas a través del mundo. Y con todos los beneficios que internet tiene, porque a su vez, a cada rato se están inventando nuevos servicios en internet como para que puedas ganar dinero. Porque todos los días hay cosas nuevas para hacer. Todos los días hay cosas que se descubren. No estoy hablando de descubrimientos científicos, sino que estoy hablando de nuevas maneras que hay en internet de poder ganarse un sueldo, de poder llegar a otras personas, de poder venderle algo a otras personas, de poder venderles un servicio, de poder venderles un producto, de poder venderles una suscripción, de poder utilizar tus conocimientos, lo que vos sabes hacer, para poder ganar dinero en internet. ¿Para poder ganar dinero cómo? Con una audiencia, con personas que quieran comprarte tu producto, tu servicio, lo que vos sabes hacer. No estoy hablando de soluciones mágicas, reitero, una vez más, imagínate que vos sepas de mecánica del automóvil, y tengas un taller en tu barrio, y tengas un taller en tu ciudad, y recibas automóviles para arreglar en tu lugar de residencia. Bueno, perfecto, obviamente que no vas a viajar a cada lugar del mundo a arreglar los autos de las personas. Pero sí puedes hacer un curso, sí puedes hacer podés dictar un curso, sí podés dar clases, sí podés grabar videos enseñando cómo se arreglan los autos. ¿Para qué? Para que los arreglos simples, las personas que están queriendo ahorrar dinero y mantener su coche, y a las personas que les gustan meter mano en el auto, y a las personas que les gusta hacerse sus propios arreglos, puedan hacerlo desde casa tranquilamente siguiendo tus videos, por ejemplo, ¿no? Y te estoy dando este ejemplo porque la enseñanza es una de las cosas que mejor funcionan en internet. Pero bueno, independientemente de eso, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿por qué tenés que estar atado? ¿Por qué tenés que estar limitado a tu ciudad, a tu barrio? ¿Por qué tenés que estar limitado a que los clientes vengan, lleguen de manera física? A los clientes, a tus vecinos, a tus amigos, a la gente que vive ahí, que quizás esas personas que viven ahí, que quizás esas personas que están en tu barrio, en tu zona de influencia, tienen demasiadas opciones para elegir y hay otros talleres también para elegir, y entonces no te llega la cantidad de clientes necesaria y no tenés la cantidad de clientes que vos quisieras tener por mes para poder tener el sueldo que vos querés. Con internet pasa diferente, con internet tenés el mundo. Y ni hablar si tenés algún otro tipo de conocimiento que se pueda transmitir de mejor manera. Algún tipo de servicio que se pueda brindar a través de internet. No son la mayoría. Pero bueno, podemos inventar algo. La idea es inventar algo. Tener una idea. Usar nuestros conocimientos, usar lo que sabemos hacer para poder transmitir y vender algo a través de internet. Como te digo, ya sea un producto, un servicio, no sé, lo que fuera. Pero tenemos el mundo ahí afuera. Y no solamente de venta. O sea, no solamente por venta se puede ganar dinero en internet. Hay varias maneras de ganar dinero. No solamente por venta directa, a eso voy, ¿sí? Podemos ganar dinero por suscripciones, podemos ganar dinero por comisiones, por vender cosas para otros. O sea, Hay muchas maneras de hacerlo. Obviamente, esas otras formas las pongo en segundo lugar porque dejan menos rédito, porque las ganancias son menores, porque hay que estar más tiempo y hay que trabajar más para poder ganar un sueldo, por ejemplo, con comisiones, a diferencia de lo que sería ganar un sueldo vendiendo tu propio producto. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves por internet todos los días, o lees blogs, o escuchás podcasts en los que hablan de personas que ya lo consiguen, personas que están viviendo de internet, personas que crearon una app, personas que tienen un software, personas que abren un sitio que brinda un servicio, que tienen suscriptores, personas que venden sus cursos, personas que venden sus servicios, personas que cobran en dólares, personas que cobran en euros, personas que se sacan un sueldo trabajando desde casa. Y vos sentís que estás todavía atado en tu trabajo que no te gusta. Sentís que todavía estás queriendo cambiar tu realidad, pero que no te animás. Y la bronca la empezás a masticar cuando ves que otras personas sí lo hacen y que otras personas sí se animan y que vienen y te cuentan que sí, que es real. Reitero lo mismo de siempre. No es las encuestas, no es gano $1,800 por hora contestando encuestas. No. Son personas que realmente te cuentan su experiencia y personas que realmente te dicen, mirá, sí se puede, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo de esta y de esta manera. Y además te cuentan cómo lo hacen. De hecho, yo ahora mismo en el podcast te estoy contando cómo lo voy a hacer. No lo logré todavía, pero lo voy a lograr. Y si vos estás escuchando este episodio, recordalo, porque dentro de menos de un año vas a estar escuchando otro episodio en el que te voy a estar contando cuánto estoy ganando, porque realmente lo voy a conseguir. Porque es cuestión de decisión, es cuestión de ponerse las pilas de una vez por todas, es cuestión de decir, bueno, lo voy a hacer. Lo que no me animé a hacer todavía, lo que no me animé a hacer nunca, lo que siempre tuve miedo de hacer, lo que siempre estuve mirando por la tele, como quien dice, lo que siempre estuve mirando por TV, escuchando por podcast, leyendo en blogs, mirando en YouTube, o sea, lo que siempre me pareció tan lejano, ahora lo voy a hacer. Y eso es lo que tenés que hacer vos también. Y más aún si tenés episodios como los que yo tengo, si tu cuerpo te está hablando. Yo tengo mareos, a mí me repercute por ese lado, pero vos podés tener cualquier otra cosa, y tenés que estar atento a ver qué es lo que te está pasando. Podés tener dolores de cabeza, podés tener erupciones en la piel, podés tener, no sé, no se me ocurre, podés tener cualquier cosa. Pero muchos de los males, muchas de las anomalías que vos podés llegar a estar teniendo en tu cuerpo, ¿sí? Cosas que, a las que vos estás yendo al médico para hacerte ver, porque esas cosas no las tenías antes, tienen que ver con el estrés. Y ese estrés está producido por la bronca, por toda esa envidia sana, llamale, pero bueno, toda esa envidia, toda esa bronca, todo ese sinsabor que estás teniendo al ver que todos, o por lo menos cada vez más gente, consigue trabajar por internet y tener un sueldo y tener ingresos que le permitan vivir de lo que les gusta a través de internet, cosa que antes no podían lograr con su negocio físico, ¿no? Porque también existe la posibilidad de que vos tengas tu negocio físico y ganes bien y no quieras hacer nada en internet. Perfecto, pero obviamente si estás escuchando esto me parece que un poco de ganas tenés de hacerlo. Y quizás tengas alguna de esas señales en tu cuerpo. Quizás algo te esté pasando en este momento. Y si te está pasando algo, tenés que prestarle atención. Quizás no lo asociaste nunca, quizás pensaste que, bueno, que los dolores de cabeza tenían que ver con otra cosa, que el dolor de espalda tenía que ver con el trabajo que haces, entonces, bueno, me duele la espalda de tanto estar sentado frente a la computadora, quizás pensaste que tienen esas veces que te despertás de noche, esas veces que estás con insomnio y que no te podés dormir, que esas pocas ganas que tenés de despertarte, que esa depresión que tenés, quizás decís, bueno, es normal porque a todos nos pasa. No, no nos pasa a todos. Primero tiene una razón. Todas esas cosas que te pasan tienen una razón. Tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está diciendo, escúchame, paremos un poco, vayamos por otro lado, hagamos otra cosa porque no soy feliz. Ocurre que, como vamos a ver en algún otro episodio también, tenemos que luchar contra nuestro propio cerebro, porque nuestro propio cerebro no quiere salir de nuestra zona de confort. ¿Viste todos esos términos que escuchás una vez tras otra? Bueno, sí, algo así pasa. Nosotros biológicamente estamos programados para sobrevivir. Nosotros no toda la vida fuimos seres pensantes, seres que razonan. Seres que se dan cuenta que quizás donde tienen alimento y resguardo no tienen felicidad y lo quieren cambiar. Bueno, el cerebro no quiere cambiar eso. El cerebro quiere sobrevivir. El cerebro quiere estar vivo la mayor cantidad de años posible. El cerebro quiere estar tranquilo. No quiere que lo molesten. No quiere aventurarse. No quiere arriesgarse a nada. Por lo tanto, tenemos que luchar contra eso. Mentalmente tenemos que luchar contra eso. Pero siempre nos encontramos como que no podemos. Siempre nos encontramos procrastinando. Siempre nos encontramos postergando las cosas que nos harían felices, ¿sí? Porque igualmente no tenemos ninguna seguridad tampoco de que podamos triunfar, de que podamos vivir de nuestro negocio online. Pero bueno, las alternativas están, las posibilidades están. Y si lo intentamos y trabajamos y realmente nos esforzamos y realmente nos comprometemos con hacerlo, puede funcionar. Es por eso que estamos en esta aventura de lanzar 12 proyectos. ¿Por qué 12 proyectos? ¿Por qué no uno solo? Porque uno solo tiene muy pocas posibilidades. Tenemos que realmente tener la suerte de pegarla a la primera. Tener la suerte de que el primer proyecto que encaremos sea tan bueno y guste tanto a la gente que ese proyecto nos sirva como para generar un ingreso y ese proyecto nos sirva como para que después podamos vivir de él. Tenemos que tener mucha suerte. Ojalá la tengamos. Y ojalá realmente se nos dé a la primera. Porque hay varias maneras de llevar adelante esta empresa gigante de los 12 proyectos en 12 meses. Después lo vamos a ir viendo, pero básicamente podés montar los 12 proyectos y ver qué onda, o ir montando de a uno y a donde hay uno que te funciona, directamente parás y no seguís con los otros. Imagínate que vas por el cuarto mes y el del cuarto parece que va a funcionar. Listo, podés parar y quedarte con el del cuarto mes. O, no sé, vas 5, 6 y de esos 6, 3 más o menos funcionan. Uno te deja, no sé, $200, el otro 400, el otro 500. Haces un sueldo con los 3, listo, ya está, te quedás con esos 3, te quedás trabajando con esos 3. O seguís. ¿Sí? Básicamente, te intento resumírtelo, hay muchas maneras de encarar esto, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo los episodios del podcast. Día tras día lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero, bueno, o sea, podés montar los 12, podés cumplir el año o podés frenar a donde encontrás algo que realmente te funcione. Pero ¿por qué no lo hacemos con uno solo? Porque corremos mucho riesgo. Porque si ponemos uno solo y no funciona, ¿después qué hacemos? Nada. Nos quedamos ahí esperando. No, renunciamos y volvemos a nuestro trabajo de siempre. Volvemos a nuestra vida de siempre, esa que no nos gusta, esa que nos hace tener toda esa sintomatología fea, que nos hace sentir mal. Volvemos a escuchar podcasts y a leer blogs y a tener envidia de todos los que sí lo logran y nosotros pensamos que no lo podemos lograr. No. Por eso montamos más de un proyecto. Porque el primero seguramente no va a salir, el segundo quizás tampoco, el tercero quizás tampoco. Todo depende, ¿no? Todo depende de la audiencia a la que nos enfoquemos, de lo que la audiencia quiera en ese preciso momento o de que elijamos bien la audiencia. Hay muchos factores en el medio, pero bueno, también depende del orden que le demos. Porque si, no sé, justo el 5 estaba destinado a funcionar, porque justo es un producto que cubre una necesidad de una determinada audiencia y esa audiencia está dispuesta a pagar por ese producto o por ese servicio, no importa. Y vos lo vas a montar en el quinto mes, obviamente quizás hasta el quinto mes no funcione. Pero si justo invertiste el orden o justo pensaste, no, a esta idea le tengo más fe y la pones en primer lugar, ya el primer mes es la misma idea y va a funcionar de la misma manera. Va a funcionar cuando la pongas en marcha. Por lo tanto, ya el primer mes podés frenar si querés y podés decir, no, mirá, no sigo porque ya la primera idea me funcionó. Perfecto, ojalá te ocurra eso. Pero como en la mayoría de los casos no ocurre, por eso que vamos a montar 12. Es por eso que vamos a lanzar 12 en un año. 12 igual es un número antojadizo. Podríamos hacer 10, podríamos hacer 5, podríamos hacer 20. En realidad 12 son porque 12 son los meses del año, entonces es para estar todo un año intentándolo. Es para poner una fecha límite imaginaria, ¿sí? Porque al fin y al cabo también sirve el hecho de ponernos metas y de ponernos un tiempo para cumplir esas metas. Bueno, nuestra meta, nuestro tiempo para cumplir la meta de vivir de nuestro proyecto online, de que nuestro proyecto, de que nuestra idea nos deje un sueldo, es un año. Ya todo te cambia cuando empezás a hacer esto. Todo te cambia porque si estás mentalizado y si estás confiado realmente en que lo máximo que vas a poder tardar para que uno de tus proyectos funcione sea un año, ya vas a encarar todo de otra manera. Ya por más que tu trabajo no te guste, ya vas a ir con otra cara. Ya por más que lo que estés haciendo no lo disfrutes y estés odiado, ya con el simple hecho de pensar que dentro de poco vas a poder dejarlo, que alguno de esos 12 proyectos te va a funcionar, ya te va a cambiar la cabeza, vas a ver. Ya el hecho de escuchar podcasts y leer blogs y ver en YouTube gente que lo consigue y gente que ya está viviendo de sus ingresos en internet y ha desarrollado su idea y tiene un sitio, un membership o tiene una app que le genera ingresos, entonces pudo dejar su trabajo y ahora vive de lo que está ganando a través de internet. No vas a tener bronca, no te va a dar rabia, no te va a dar envidia ver todo eso. Porque vos también vas a estar en ese camino para conseguirlo. Y vas a decir, me falta poco y ya, dentro de muy poco lo voy a conseguir. Entonces no te va a pasar nada, no vas a tener estrés, no vas a tener mareos, no vas a tener ninguna sintomatología que pueda llegar a asociarse con esa falta de ganas, con esa rabia, con esas, con ese enojo que tenés por estar viviendo una vida que no te gusta. Porque al fin y al cabo, bueno, vos me podrás decir, el trabajo no es todo en la vida. Sí, pero otra vez, representa el tercio del tiempo de nuestra vida. El tercio de cada uno de nuestros días. Mucha gente piensa lo mismo que yo y dice que pasás más tiempo en el trabajo que a veces el tiempo que pasás con tu familia. Entonces, lo importante para tener una vida feliz, lo importante que es el trabajo, lo importante es estar haciendo un trabajo que nos guste, un trabajo que nos satisfaga, un trabajo que amemos, un trabajo basado en una idea que nos guste, que sea nuestro proyecto, que sea algo que nos apasione, es fundamental. Fundamental. Y si estás escuchando esto, seguramente todo esto lo sabes. Si estás escuchando esto, seguramente tenés ganas de empezar a montar tus proyectos y de ir probando y de ver cuál funciona. Seguramente no estás conforme con tu trabajo. O quizás sí, y solamente querés probar algo nuevo. Y está perfecto también. Pero el mensaje de hoy iba en relación al episodio de ayer en el que empecé a contar esto de los mareos que estoy teniendo a causa del estrés. El estrés no son solamente las preocupaciones de todos los días, las preocupaciones económicas, la vida diaria, como quien dice, que también es importante y también lo vamos a ver a partir de mañana, sino que muchas veces también es la infelicidad. Es el hecho de estar haciendo algo que no nos gusta, es el hecho de estar demasiado tiempo en un lugar que no nos apetece. Estar demasiado tiempo en un trabajo que no nos gusta, sentir que estamos perdiendo tiempo ahí, sentir que se nos está yendo la vida y que no la estamos disfrutando. Bueno, está en nuestras manos cambiar eso, una vez más. Está en nuestras manos cambiarlo. Hasta mañana.